Bumba. Se empieza. Empezamos. Bumba. Amplitud modulada. La radio. Hey, yo. 940, amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Bumba. Se empieza. Empezamos. 940 AM. 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Boomba, check, check, check, check, checa. Boomba, va, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940, amplitud modulada. Todo así. Boombox. Se empieza. Empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5 online. Don't wanna be a player. I'm sick, you couldn't measure my for six shooters. Hold up, true lie, I'm all about getting new, but I'm not that bull. If you out to get cool, I don't discriminate, I regulate every shade of that. As long as you show class and pass my test. Fat breast, highly intelligent, pass the rest. That's the best, I won't settle for less. I wanna get a brunette with a forgettable sex. I lay your head on my chest, I feel my heartbeat. Freak apart the Jeep, come on deep. It just bark and leap, it's hard to creep. Since I found Joe, every pretty round brown wanna go down, no, put this boogie down, professional. I'ma let you know, once I put the blows, get your clothes, cause you got to go. I'm the go down. With the big guns, big tongue on to make the chick hot tub, poppin' bubbly, rubbin' your spot up, got this screen to punish me, but it don't stop, must the pun get wicked, when I even look be like, don't stop, get in a hot tub, poppin' bubbly, rubbin' your spot up, got this screen to punish me, but it don't stop, must the pun get wicked, when I even look be like, don't stop, get it, terror. tarde de una vez más aquí en la 940M. Estamos otra vez en Boombox. Estamos definitivamente con la casa llena. Esto llega gracias al auspicio de Sudamérica Films. Está La Calavera Ñata, Under Mic Records, está G3, está Mala Hierba, obviamente, con las camisetas que nos están acolitando ya para el 31. Vas a tener una sorpresísima con la gente. Yo soy Disfraz y esto es Boombox. Estamos todos, la casa llena acá otro día en Boombox, la radio del hip hop nacional, loco. Estamos aquí con los que es Sudamerican Films, toda la gente. Igual si quieres comunicarnos con nosotros es 2220-966 para que te pongas pilas, hables de la batalla de Beatmakers y acá estamos con otro panita. Insane en la casa, acá con Boombox, el loco Fras. Toda la people aquí embalada, está Security, la Lobita, el verdadero Versality. Hoy día tenemos full música, tenemos que promocionar hartos de eventos y le paso la posta a mi compañera. Hola, soy Lobita, bienvenidos y espero que la pasen re bien. Esa es, nos vamos a ir con un tema, ¿no ve? Sí, tres delincuentes para que se prenda. Checa, desde Los Ángeles, tres delincuentes, Boombox 940 AM. Tal vez te confundo. Shit is the attack with the 5'10". The blacks again once again with the cocktail pin. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, black track, coke and run. Otra vez ya lo ves en the groove from a test. One blacks again on the squad you don't test. Sitting hard like a Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My manner is a mouse so the punks get piled. My number one assassin fits the mad funk style. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I speak it when I'm speaking to the head. Sigo siendo rey. OG, preach the beat, the mariachis play. Fade it in, snap from and you're swap 10. Producing más mejor, it's OG style again. Freak it, bump and bass out the carro. OG, he's got more boom, boom than charro. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, used to create with tarde con 10 minutos, le vamos a decir un evento que hay este 18 de mayo, o sea mañana, en el Parque Forestal Concha Acústica, dices a las 9 de la mañana, los es esta nota del... El mejor tema conciencia de freestyle, dice, van a estar jurados calificadores de Don Ye, Acapella, creo que es de Venezuela, ¿no? Fugitivo y El Profeta, así que mañana toda la gente, la entrada está a $5. Toda la gente que mañana quiera venir a acá arriba a la Forestal, a la Concha Acústica, les estamos invitando. Así que pilas con la gente, esto es a las 10, a las 10 de la mañana. Y también estamos con la batalla de beatmakers de aquí, con Sudamérica Films, está apoyando esto también QM, Quito Mafia, está también el G3 Records, Boombox, obviamente, y... Punto 88. Esa es. Más o menos, ¿cuándo es esto de la batalla de beatmakers? Ya, ya, la batalla de beatmakers, la final, se viene ya al fin. Después de 3 meses de largas deliberaciones, después de ver todos esos beats malditos de todos estos DJs que están pesados, se ve que hay bastante nivel. Les cuento, es este 31 de mayo en la Casa del Obrero, es en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico, a un ladito del Teatro Sucre. Es en la parada del Trole de Sur a Norte, en esa parada se tienen que bajar y es ahí y mismo, es, en la exacto. misma esquinita de ahí se bajan y ahí es. Exacto. No tienen por qué perderse. Exacto, les cuento los que van a batallar. Está Clo Sísmico, DJ Floyd, E2 Doctor, Carlo Valli, DJ S, Y2K, Tone Mythology, Adrián Paz, 9088 y Drill Master. También vamos a tener en escena a los verdaderos, a los pesados, a Mugre Sur, El Bloque, a TMB, Extintos, Rima Roja en Venus, Soda Funk y Grand Master Ricky. Todo esto gracias al gentil apoyo y auspicio de la QM de Sudamérica Films, G3, Boombox y Punto 88. Bacanísimo. Esto va a tener un costo de... $5. Así que toda la gente, loco, no hay más entradas más que para 250 personas. Las 250 nomás van a poder entrar, así que desde la mañana ahí toda la gente que vaya a una bestia, loco, vamos a estar ahí con un showzazo y... Y vamos a empezar en punto, es decir que a las 11 ya empieza la batalla. A las 11 empiezan el sorteo para que los manes vean con quién van a batallar. ¿Quién van a estar de jueces de este día del...? Ese día va a estar el DJ de la QM, DJ Cyborg, uno de los mejores DJs del país. Y una leyenda casi acá, que es el DJ Crisis, DJ Crisis. De Sansa Matanza, de Mugre Sur, de Extintos, de Vespa. Y un súper buen ingeniero de sonido, Esteban Noise Brower, a su cargo tiene varios discos. Ellos van a ser los tres jueces. Claro, y cabe recalcar que vamos a estar visitando los colegios de todo Quito para entregarles un poco de lo que será la promo de la final de la batalla de beatmakers. Así que tenemos 15 días, ponte pilas y sigue checando. Yeah. Vamos a poner los beats para que la gente juzgue y se pueda ir ambientando para la batalla. Ponle play, mi brother. No te lo pierdas. Yeah. Yeah, come on. For life. Now's the fucking time. En esta selva de concreto real te mantengo. Voy llevando notas a que brillan el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio. Sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real te mantengo. Voy llevando notas a que brillan el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio. Soy de Yeka, brother, tranqui, Dios no se preocupe. Vengo de donde cae el que para arriba escupe. Ves pa' lir y que potaje al barrio le suple. Y a la perfaceta no sale con una suple como duple. Tengo más talento del que tal vez te imaginas. Por eso domino con mucha facilidad en cualquier tarima. Ves lo que es sentir en la esquina adrenalina. Y perder a parceros leales por culpa y antojo de balas perdidas. Cuando se camina al borde las reglas se rompen. Porque once cada quien hace lo que le corresponde. Locos con cara de fuerte, zombies con rostro conforme. Presa del desorden, viven acorde un resorte. Se suma como espuma, mientras la bruma se suma. A la luz de la luna en la casa dando pluma al que no huele fuma. Lo que consuma la pluma que lo resume. El que se cruza se sube, lleva la basura en esta cruda ruta. En esta selva de concreto real te mantengo. Voy llevando notas acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio. Sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real te mantengo. Que tienes que cancelar desde el RU. transformo la calle en un ring, dándole clip con actitud. Me paso borrando con vistas hasta en Kino Fighter Plus. A veces ando en buseta, a veces ando en moto, pero siempre llevo en el bolsillo mi control remoto. No armo alboroto, pero causa terremoto. Solo creo en Dios, a nadie más le doy mi voto. No crecí tras una puerta metido en caleta. La calle fue la escuela que se comprimió en mis venas. Solo me queda pedirle perdón a mi vieja. No soy la persona que ella quería que fuera. En ocasiones a mí me pone muy triste. Empiezo a escribir para borrar las cicatrices. No sé si sabía lo que hice, quería sentirme libre. Escapar de la casa, pararme en la calle firme, ya. Yeah. En esta selva de concreto real me mantengo. Voy llevando rosas, sacrificando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio. Sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo. Acá tenemos el armamento necesario para brillar el silencio. Los prietos de la mata pa'l barrio, para el barrio. La vieja escuela, que le quede claro. Bien claro. Bien claro. Batalla de Beatmaker, lugar, Casa del Obrero, fecha 31 de mayo, hora 11 a.m., no te lo pierdas. No te puedes perder un gran evento, estos son los beats de acá de los DJs ecuatorianos, DJ es a cargo de ese beat, esto suena así, nos vamos con algo de 420 Boombox, 940 a.m., yeah. Cejita negra suena así. Al resto de mis amigos no he tratado de alejarme, no quiero. Y sé que si lo hubiera intentado no hubiera podido. Borracho de amor por rato, sin tomarme ni un solo vino. Cosas demasiadas que imaginamos juntos, solo los dos en la orilla de la playa. Entre mis dedos arena y yo te llevaba alzada. Con tu figura liviana haces que la llama del amor se encienda. Eres chica sexy de telenovela. Hoy amaneciste más bella que ayer y yo te llevo donde quiera. Es un dolor que me quiere matar. Dime, baby. Conmigo soy infeliz. Cuando no estás conmigo, creo que dependo más ahora de ti. Creo que dependo más ahora de ti. No puedo comer, dormir ni escribir. Que yo no puedo comer, dormir ni escribir. Cuando te tengo, mi vida es más fácil. Cuando te tengo a mi lado, quiero que te alejes nunca más de mí. Que yo no quiero que te alejes nunca más de mí. Quema, sonando en Boombox 940 AM 2220-966. Las puertas están abiertas para todos los raperos y raperas que quieran demostrar sus canciones, su música, que estén haciendo conciertos y eventos. Estamos totalmente abiertos y predispuestos a que suene el nivel ecuatoriano. Yeah. ¿Cómo es Insane? Yeah, nada loco, este programa y los que se vengan dedicados a la batalla de beatmakers, no te olvides. El 31 de mayo en la Casa del Obrero, busca el evento en Facebook, claro, y entérate de la dirección exacta, quiénes van a cantar y quiénes van a batallar. Los mejores DJ beatmakers de este país van a estar el 31 de mayo en la batalla, en la final. Realmente es un espectáculo que no se ha visto acá. Siempre ha habido batalla de break, de batalla de gallos. Esta vez es algo más para un público más abierto, para que la gente pueda realmente ver que dónde está el nivel de los beats y la forma de crear ritmos, ¿no? Totalmente, totalmente, ya que toda producción, todo MC, todo cantante necesita un buen beatmaker detrás que le esté poniendo un sabor, un sazón a su producción. No se olviden, en escena va a estar Mugre Sur, El Bloque, TMB, Extintos, Rima Roja en Venus, Soda Funk y Grandmaster Ricky en este gran evento final de la batalla de beatmakers. Esa es toda la gente también que conozca al equipo de Sudamérica y de Boombox. Ahorita estamos con los stickers oficiales de Sudamérica y de la batalla de los beatmakers. Vamos a estar estos días haciendo promoción por las calles, por los troles. La gente que quiera ganarse también stickers pueden llamar al 2220-966 y les daremos unos stickers para que puedan tenerlos, ¿no?, como colección y como forma de recuerdo. El sábado 24 que viene también hay un concierto en Cochabamba. Yeah. La gente que desee ir, va a haber seguridad. Es un concierto muy bien organizado, de solidaridad por el pana Rata, que de los Estrategia, que tuvo un accidente en moto. Entonces organizaron un evento, es en Cochabamba, este sábado 24 a las 2 de la tarde. Más información en las redes sociales, pónganse en pilas y están invitados, mis panas. Sí, oye, para seguir con esto de la batalla de beatmaker, que nos vamos con un beat de... Closísmico. Closísmico en la casa, la QM suena. For life. Yeah, come on. For life. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo puta en el escenario. Soy de Yeka, brother, tranqui, teus, no se preocupe. Vengo de donde cae el que para arriba escupe. Me espalir y que en potaje está el barrio le suple. Y a la perfecta nos parte con una suplex como triplex. Tengo más talento del que tal vez te imaginas. Por eso domino con mucha facilidad en cualquier tarima. Sé lo que es sentir en la esquina adrenalina y perder a parceros leales por culpa y antojo de balas perdidas. Cuando se camina al borde, las reglas se rompen. Ponte 11 cada quien hace lo que le corresponde. Locos con cara deforme, zombies con rostro conforme. Presa del desorden, viven acorde un resorte. Se suma como espuma mientras la bruma se suma. A la luz de la luna en la casa la nocturna, el que no puede fuma. Lo que consuma la pluma que lo resume. El que se cruza que asuma lleva la batuta en esta cruda ruta. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo hijo de puta en el escenario. Sigo siendo XTS, esa es mi club y la patente a la que tienes que cancelarle del room. Transformo la calle en un ring, dándole clip con actitud. Me paso borrando con viento, estás tranquilo, Fighter Plus. A veces ando en buseta, a veces ando en moto, pero siempre llevo en el bolsillo mi control remoto. No armo alboroto, pero causo terremotos. Solo creo en Dios, a nadie más le doy mi voto. No crecí tras una puerta metido en caleta. La calle fue la escuela que se comprimió en mis venas. Solo me queda pedirle perdón a mi vieja. No soy la persona que ella quería que fuera. Eso en ocasiones a mí me pone muy triste. Empiezo a escribir para borrar las cicatrices. No sé si sabía lo que hice, quería sentirme libre. Escapar de la casa, pararme en la calle firme. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo hijo de puta en el escenario. Ajá. Ya sabes, acá tenemos el armamento necesario para acribillar el silencio.

mierda pa' saborear la gloria. Aquí se va a terminar toda esta mariquera cuando entiendan que esto va más allá de bonitas túnicas. El rap no esté ligado a las redes sociales y dejen de ver a los MCs como figuras públicas. Seguimos al aire escuchando algo de música rap para todos los oídos de los raperos ecuatorianos. ¿Qué estaba sonando? ¿Qué es lo que estaba sonando, Francis? Esto, a capela desde Venezuela es, ¿no es cierto? Mañana sí. Va a estar de juez en esta batalla de freestyle de tema consciente. Entonces, ahí en la Forestal, en la Concha Acústica, a las 11 de la mañana, creo que es, va a estar la entrada a $5. Así que la gente que mañana quiere rap, también hay rap ahí en la Forestal, ahí arriba de... Desde por la Simón Bolívar, es esto de la Forestal, la ferroviaria, exacto, por la ferroviaria alta para arribita. Así que 11 ahí va a estar a capela de juez. Donde las papas queman, como quien dice. Esa es, algo de freestyle, qué bacán, mañana van a hacer un tema de conciencia, la gente que quiera participar. ¿Cuánto cuesta la inscripción para los que quieran participar? $5 va a estar la entrada y me imagino que la inscripción igual, loco. Entonces ahí a la gente que quiera ir a freestylear y a vivir un poco más de esto del hip hop, pues allá están, loco, invitados todo el mundo. Oye, nos vamos con otro participante de la batalla de Beatmakers. Él es... ¿Y tu doctor, yeah? Yeah, Dr. Beat. Ponle play. Necesario para acribillar el silencio. Empezamos. Seguimos casi ya a terminar el programa y a despedirnos escuchando algo de los beats de los panas. ¿De quién fue este beat insane? Este fue de E2 Doctor. Ahí estábamos viendo los skills de E2 Doctor. Ya habíamos escuchado antes a... le escuchamos al Klo y al principio también le habíamos escuchado al DJ S. Oye, igual para que la gente chequee esto y escuche todos estos beats y juzgue, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿SoundCloud? ¿Facebook? ¿Dónde? Allá, todo está en SoundCloud, está con el nombre de Batalla de Beatmakers. También está en las redes sociales de Sudamérica Films, en las redes de Boombox, de La Quito Mafia y de G3 Records. Ahí pueden encontrar todos los sets de cada uno de estos beatmakers. Así que no tienes excusa para saber de la batalla de beatmakers. Ponte pilas. Esto no es sencillo, mis panas. Esto no es fácil porque ya está está rapeado, está a capela. Entonces el DJ es el encargado de seguirnos el ritmo, el compás, cogerle también la métrica al momento de crear. ¿Y qué es lo que van a calificar los jueces este sábado? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta para que la gente también vaya y saque sus... ¿Sabes qué? Así exactamente no te podría decir qué van a calificar ellos, porque como sabes son ya manes con bastante criterio, entonces ellos sabrán qué califican, pero lo que sí tenemos como garantía es que son los mejores. Qué DJ Cyborg de la QM, el DJ Crisis, que no necesita presentación, y el Esteban Noise Brower, que mezcló Rata, Ratones, Rateros. Ese personaje es monstruoso, ¿no? Ese personaje es monstruoso. Oiga, mi brother, vámonos con un temita de los panas que se van a presentar ese día. Igual está Magda Crew en la casa. Esto es Flava. Póngale Flava. Mis emblemas, mis raíces, luchadas, cicatrices, más que oro mis maíces. Ahora conmigo lo dices, no hay forma de que nos pises. Muevo las raíces, move la roots, peña de rap en los hoods. Conecta bien los plugs y suelta la mug. Abre el espacio, permiso, círculo de rumba. La cultura sale de la tumba y te deslumbra. Ahora MG a se sirva, se cerveza con salsa. Rap en la casa, te asa. Última llamada al vuelo se atrasa. Sabor latino por ópera censurado. Chicha por vino consagrado. Aquí con los bros, Magda Crew, Latin Flow. Estamos de tu lado. Suena Magdalena la nota, el verdadero playback. Suena Magdalena la mota, se pone buena. Suena Magdalena la nota, el verdadero playback. Suena Magdalena Magda Crew, por si acaso yo remember. No sigo ninguna, pues tengo mi propia ciencia, talento y pocos años de experiencia y inconsistencia. Escucha esto como suena. Es el Urban Kilo Flow en las puntadas ceras, creando rimas, vendiendo yesca. Así se vive nuestra fiesta. Frías narices, en grandes humaredas. Ahí es donde se crea, soy un poeta que mece neuronas, tiene letras y así las conecta. Soy un resultado de mis influencias. La fuerte es mi influencia. ¿Y qué más queda? Seguir jugando con mi cabeza. Suena Magdalena la nota, el verdadero playback. Suena Magdalena la mota, se pone buena. Suena Magdalena la nota, el verdadero playback. Suena Magdalena la mota, se pone buena. Ahora saborea mi estilo, sudaca al filo, resistencia del sur sin duda, quemando la yesca en las noches de bruma, Inca guerrera es mi tierra, sangre de son y fe en las venas, tranquila y serena morena, llegamos a mover tus piernas, MG en la casa, sin bajar la vereda, pom pom flow soul salsa, fuego fuego en la Magdalena, Quito, sur de la capital del Ecuador, presente en el tema, sonando, qué bacán, los compas del Southside también, a toda la gente que le guste la velocidad, también la adrenalina de las motocicletas, está dando hoy en Cenexpo una feria de motocicletas, también hay espectáculos y acrobacias, pilas, están invitados toda la gente que quiera disfrutar de velocidad. Yeah, batalla de beatmakers, la final, batallarán en vivo Clo Sísmico, DJ Floyd y tu Dr. Beats, Carlo Bali, DJ S, The Beat Machine, Y2K, Tone Mythology, Adrián Paz, 9088 Beats, Drill Master. En escena van a estar los Posi, los Duros, Mugre Sur, El Bloque, DMB, Extintos, Rima Roja en Venus, Soda Funk y Gran Master Ricky. Todo esto va a pasar en la Casa del Obrero, en el Teatro Sucre. Todos conocen el Teatro Sucre, es a un lado del Teatro Sucre. Este 31 de mayo a las 11 a.m. en punto. ¿Tienes beats o crees tener buenos beats? Justo en la parada del troller, no, en la casa de los perros. Exactamente, es justo en la parada del troller de sur a norte, no se vayan a confundir la gente. Desde sur a norte, se bajan ahí justo desde ahí en la casa de los perros callejeros, de ley que sí. Oye, sí, ajá, qué bacán. Entonces toda la gente está invitada y tomen en cuenta que es un espacio no muy grande, no van a poder entrar todas las personas, así que vayan desde temprano, es limitado el espacio. Entonces la gente que quiera disfrutar de un evento, de un show bien bacán, que no solamente involucra a raperos, sino a músicos en general, es que conocen del tema de los instrumentales y la creación de ritmos, están cordialmente invitados. Y si nos llamas el próximo sábado, tendrás una entrada auspiciada. Simón, claro. De ley, al 2220-966. Así que pilas con la gente que nos, si nos llamas, vas a estar ahí ya participando para la entrada del 31 de este mes. Así que pilas con la gente. Nos vamos a ir con otro beat de los beatmakers antes de irnos. ¿Y cuál es? ¿Qué beat es de? Y2K. Y2K en la casa. El del Valle. Suena. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo hijo de puta en el escenario. Soy de Yeka, brother, tranquilos, no se preocupe. Vengo de donde cae el que para arriba escupe. Ven pa' lírica, el potaje, al barrio le sufre. Y a rap faceta nos pone con una suple, como duple. Tengo más talento del que tal vez te imaginas. Por eso domino con mucha facilidad en cualquier tarima. Sé lo que es sentir en la esquina adrenalina. Y perder a parceros leales por culpa y antojo de balas perdidas. Cuando se camina al borde las reglas se rompen. Porte 11, cada quien hace lo que le corresponde. Locos con cara deforme, zombies con rostro conforme. Presa del desorden, viven acorde un resorte. Se esfuma como espuma mientras la bruma se suma a la luz de la luna en la casa nocturna. El que no huele fuma lo que consuma, la pluma que lo resume. El que se cruza que asume lleva la batuta en esta cruda ruta. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro XTZ es mi club y la patente a la que tienes que cancelarle del RU. Transformo la calle en un ring, dándole clip con actitud. Me paso borrando con viento, está tranquilo, Spider Blue. A veces ando en buseta, a veces ando en moto, pero siempre llevo en el bolsillo mi control remoto. No armo alboroto, pero causo terremoto. Solo creo en Dios, a nadie más le doy mi voto. No crecí tras una puerta metido en caleta. La calle fue la escuela que se comprimió en mis venas. Solo me queda pedirle perdón a mi vieja. No soy la persona que ella quería que fuera. En ocasiones a mí me pone muy triste. Empiezo a escribir para borrar las cicatrices. No sé si sabía lo que hice, quería sentirme libre. Escapar de la casa, pararme en la calle firme. Ya, ya, ya, ya, ya. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el mismo negro en el vecindario. En esta selva de concreto real me mantengo, elevando notas, acribillando el silencio. Sigo siendo calle, sigo siendo barrio, sigo siendo el único. fundamento necesario para acribillar el silencio. Los prietos, prietos de la mata pa'l barrio, para entrar la vieja escuela, que te quede claro, bien claro. Esto fue Quito, Ecuador, Sudamérica, Boombox en la casa. Nos vemos la próxima semana, el JRS. Un gusto trabajar acá para ustedes, mis brothers. Ya sabes, bacán haber compartido todo este programa con la gente de Boombox. Se despide Insane Motherfucker y les deja con el disfraz. Esto fue gracias a la Calavera de Ñata, Mistilla, Sudamérica, G3 está en mala hierba, obviamente la Casa de la Cultura. Nos vemos la otra semana, así que sintonízate en la 940 AM, acá Disfraz en la Casa. Track Music en la Casa, nos vemos el otro sábado, pilas. Oye, no te lo pierdas el otro sábado y cuídate. Pussy by the cabin, it's fake, I ain't winning. My cake, white as mayonnaise. My chopsticks a full lot. The drum holds a whole lot. Just bust me a lick, but had to bond my little worldwide. Throw down that pussy, yep, left the walls for wide. A day, had it, nigga, quit the throw and let it grow wide. Now my pants ain't count that, can't turn down my loud pack. You keep it real in the field, homeboy, I doubt that. Think you finna bring it here, think twice, be riled out. You ride with me, shout that. You ain't by that. Bad time you see me on a set one. Rims whip, sitting on them shits one. Smash a dime, nigga want a rip, cause I'm nigga, cause I'm rolling, nigga, cause I'm rolling. My VIP from tight, all I see is ace of spades. 5 foot 6, behind me, all black shade. A young nigga paid, number 9 shade. If you look up, see like me, rap will stay. I'm drinking ace of spades like a pop soda. Man, I'm ballin', now I'm rappin', I'm a stockholder. Clayco love me like Brooklyn love Hover. Forest Green Rover, call it Tarzan. Yeah, I'm sleepwalking, boy, get it off them Zans. 100 grand in my pocket, watch do the money dance. I'm finna change my name to Benjamin Flocker. Lord, forgive me for my sins, I just killed the beat. Oscars on the seat, pineapple paint. Bottles on me, what you want to drink? Pills on me, who want to eat? Give 2 letters, I'm a fucking G. Hey.